Era una niña paloma a mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaba grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio. Del escenario la murga partía y aquella paloma herida volvía. El autor de esta canción tan emblemática de los años finales de la dictadura, a quien escuchamos en el comienzo de la canción, Julio Julián, como les contaba Ángeles temprano, falleció en las últimas horas, luego de un tiempo con la salud muy complicada. Y para recordarlo en este espacio, tenemos en línea a Guzmán Ramos, periodista carnavalero, que hace poco estuvo conversando con nosotros acá en estudios, y no queríamos pasar este comienzo de semana sin tener algunos trazos de recuerdo sobre este artista uruguayo. Guzmán, buen día, ¿cómo andás? Hermano Ángeles, buenos días. Bueno, sí, es cierto, ha fallecido una parte importante de la cultura murguera, un compositor que creo que no hay carnavalero, sobre todo de una mediana edad hacia arriba, unos 35, 40 años, que no lo haya visto, ¿no? Sí. En escena. Y quizás alguna generación arriba, bueno, haya disfrutado, como vos bien decías, de esos años finales de la dictadura con Fati Resto, siendo el director emblemático de la década del 80 hasta la llegada de Pitufo en el año 88. Creo que se ha ido una persona realmente importante, compositor del tema A una mano paloma, que integró el repertorio de Fati Resto del año 82, ¿no? Realmente una figura importantísima. Sí, de esas canciones que cobran, que la gente le hace cobrar una dimensión que inicialmente quizá nadie sospechaba, ¿no, Guzmán, en esa en esa etapa? Exacto. La canción A una mano paloma integró el repertorio de La Falta del 82, repertorio que fue censurado por completo por la dictadura militar. Los carnavaleros más veteranos recordarán en el año 1983 el cuplé de Murgalá, de Falta y Resto, que era una murga que no tenía presentación, cuplé, personajes, por digamos en algún sentido como parodia de la censura de aquellos años. Era concretamente una alusión de Raúl Castro a la censura del repertorio completo del año 1982, donde estuvo esta canción de Una mano paloma. A pesar de haber estado censurada también en aquellos años, la cantaron, la estrenaron en el tablado del Liverpool y la comenzaron a cantar los murguistas, a pesar de haber estado ya censurada durante todo el repertorio. Alguna vez le preguntaron a Julio Julián por las alusiones, sobre todo el símbolo de la paloma, no precisa explicarlo mucho en el contexto, claro, de aquellos años. Sin embargo, Julián ha respondido que en realidad no era una canción que hablara en sí mismo, que tuviera una connotación aludiendo al simbolismo de la paloma, sino que era, bueno, en referencia a esa niña y a la mano paloma, digamos, pero por fuera de ese contexto. Lo que pasa es que los himnos populares, y este creo que claramente es uno de ellos, también juegan en la cabeza de la gente la interpretación que cada uno le quiere dar. Claro. Y en ese sentido creo que no pasó desapercibido por ninguno de los espectadores de aquellos años, más en una murga como Falta y Resto, ese significado tan importante, ¿no? Y tuvo una trayectoria de varios conjuntos, hasta en parodista, salió en Los Adams, estoy leyendo. Él arregló a los Adams. No lo recuerdo en el elenco. Bien. Estuvo en Mongolandia en algún pasaje. Y bueno, fue director después de Araca la Cana. Claro. Con Araca la Cana tiene una particularidad muy grande. En el año 95, el espectáculo de la familia de Araca la Cana era, para buena parte del público carnavalero, el gran favorito. Araca había sido postergada muchos años. En el 82, por ejemplo, con el cumplé de la Rivarola y del Pata de Bolsa, que hacía el combo Insúa, Araca era gran favorita. Sin embargo, quedó postergada por el jurado. En el año 87, el año de la misa criolla, del cumple de la comisaría, que criticaba a Wilson Ferreira con el tema del apoyo a la ley de caducidad, Araca era otra vez candidata entre la categoría de murgas y perdió con la Bohemia. En el año 91 llegaron a Cachito de León, a su esplendor, y otra vez quedó Araca la Cana postergada, en este caso por el primer triunfo de Contrafarsa. En el 95, la murga llega a Julián, en realidad lo lleva un año antes, y ya se posiciona como una de las grandes candidatas. Lo fue gran candidata en el 95, perdió a manos de Arlequines y de Saltimbanquis, tuvo un año intermedio en el 96, y después el último primer premio de la Bruta es precisamente el año 1997, con la despedida a los estudiantes. Ustedes recordarán la reforma de Rama, que había generado mucha movilización estudiantil, y Araca la Cana cantaba una despedida dedicada específicamente a los estudiantes, que fue un hit. Por supuesto que el cumplé de Figuretti, el personaje del programa de Tinelli, interpretado por Luis Alberto Carvalho, le daba mucha consistencia a ese espectáculo. Bueno, al frente de esa murga estuvo Julio Julián, para poner, como un símbolo no solamente de las murgas y del sonido murguero de los años 90, sino de un éxito como fue ese espectáculo. Araca la Cana tiene tres primeros premios, 48, 69 y 97. Al frente de ese 97 estuvo Julio Julián. Claro. Él venía con la salud complicada hace tiempo, a partir de una intervención por un problema cardíaco que tuvo, ¿no? Exacto. Sí, venía ya bastante jorobado de hace algún tiempo. Bueno, a todos esos temas se habían sumado algunos temas motrices. Su salud estaba bastante deteriorada. Y bueno, ayer nos enteramos a mitad de la tarde que había fallecido. Le cuento a la audiencia que sus restos están siendo velados en este momento en la empresa Martinelli, que a las 12 del mediodía parte el cortejo fúnebre hacia el cementerio del norte, y bueno, que con la partida de Julián se va parte del sonido murguero y de la rica historia murguera de los años 80 y 90. Sí. Por supuesto que cuando fallece un artista de la dimensión de Julio Julián, siempre creo que los seres humanos tenemos esa tendencia a glorificar muchas veces a personajes que no lo merecen, y esto lo digo con mucho respeto, sí. Pero que, bueno, como decía el corto Buscaglia, ¿no? ¿Qué sponsor la muerte? Sí. Cuando nosotros hemos indagado, porque la verdad, uno por una cuestión generacional, yo no compartí mucho tiempo, pero por supuesto soy un admirador de su obra, y recogimos algunos testimonios, por ejemplo, de Raúl Castro, director de La Falta, o del propio Memo Cortés, de Araca la Cana, Fernando Rodríguez, que compartió años con él en Mongolandia, en Manteca, sí, la Fuente. Anoche todo, escuchábamos testimonios que pasaste en Calle Febrero, anoche. Exacto, y habrás detectado que todos hacen una referencia al valor humano, sí, del artista. Sí. Y quiere decir que eso, no hay unanimidad con, claro, eso. O sea, de un buen tipo, de una persona de una gran calidez humana. Hay una anécdota, además, que pinta todo lo que es el folclore carnavalero, que no sé si la llegaste a escuchar, la comentó el Memo Cortés. Ellos estaban haciendo con Araca un trayecto desde Madrid a Barcelona en tren. Es una anécdota muy graciosa y desopilante. Creo que es bueno contarla así para quedarnos con algo también de lo que es parte del folclore de la murga y de estos personajes. Ellos iban en un tren, iban muy apretados, al punto que hicieron el trayecto de Madrid a Barcelona, uno sentado arriba de la falda del otro, porque iban apretados en un tren. Cuando se están por llegar, se dan cuenta que los asientos se desarmaban y que se podían poner dobles, como se usan en el AVE, en el tren de alta velocidad de todo el continente europeo. Bueno, ellos no lo conocían, y viajaron amuchados uno arriba del otro, un trayecto de varias horas, ¿no? En un tren, porque no conocían que los asientos se volteaban y que quedaban armados mirando hacia la cola del tren y hacia la parte hacia la proa, digamos. Ah. Bueno, era una anécdota desopilante, muy graciosa, la contó el Memo Cortés, que fue una persona muy cercana a él, y realmente dentro de lo que implica obviamente la parte triste de la partida también hay que recordarlo, sí, con alegría y con todas esas cosas que son un poco locuras de los murguistas, de las que Julio Julián también fue parte, ¿no? Y como artista, Guzmán, además un gran autor de canciones. O sea, es que yo estaba buscando ahora en internet, lo debemos tener acá en la discoteca, hay una canción sobre el cine que él compuso, que es muy linda, de esas que no se escuchan tanto, claro, que está Mano Paloma y todos esos, pero un autor de lindas canciones además. Exacto. Una persona con mucha sensibilidad para componer, en muchas cosas demuestra también un gran sesgo de cultura general por el tipo de composiciones y por el tipo de letras que él ha desarrollado. Realmente un grande. Creo que más allá de que no lo tuviéramos en escena en este último tiempo, debemos decir claramente que se fue un verdadero grande de la música popular uruguaya, y ni que hablar de la murga, ¿no? Acá hay un mensaje que mandó María Elena Melo, que tuvo la posibilidad de trabajar incluso con él. Dice: hermosa persona, Julio Julián. Estuve por primera vez en la murga La Clarinada, del cual nos dirigió Julio Julián. Excelente director, compositor. Exacto. Hace unos 23 años de esto. Buen viaje, Julio Julián, dice. No me acordaba de esa también. Bueno, te queremos agradecer, Guzmán, porque sabemos que estás trabajando. Bueno, el recuerdo y también reivindicar a los protagonistas del carnaval de toda aquella época, tenerlos como referencia también para los tiempos que se vengan, no olvidar ese camino construido. Te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, un gusto hablar con ustedes como siempre, y bueno, más cuando se trata de recordar, a pesar de la triste noticia, a una figura enorme. Un abrazo grande, Ángel Esemán, y estamos en contacto en cualquier momento. Hasta pronto. Chao. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaban grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio. Del escenario la murga partía y aquella paloma herida volvía. Su voz se transforma en grotesca la risa. Buenas noches, y se transforma en un cálido viento. El aleteo de muchas palomas felices si han conseguido alimento. Irán, ya no habrá más silencio. El escenario, la murga nos parte y Mano Paloma hoy puede quedarse. Reciba usted este cálido abrazo. Marcelo está recordando una canción que... Sí, una canción que... O sea, hay unas cuantas para recordar. Hay un montón, pero sí, justamente de diferentes ámbitos. La de, relacionada en este caso con el fútbol, llamada Un Domingo Sin Voz, una letra increíble también. Pero esta canción que hablábamos recién, tiene la particularidad justamente que estamos escuchando ahora, de que pone partes de retirada distintos años de murga, ¿no? Sí, es maravilloso, sí. Realmente. Es cierto. Acá hay un oyente, Jorge, de Bella Italia, que manda incluso una de las tantas cosas que hay en las redes. Nos llega la noticia que el recordado exdirector de Falta y Resto y Araca Lacana, entre otros, Julio Julián, ha fallecido. Bueno, y manda saludos, dice, que se acuerda cuando vivían Ramallo y Andrés Bello, que en paz descanse, y manda este audio. Sí, era conocido de la barra mía de donde estamos ahora, de WhatsApp. Era vecino ahí de Ramallo y Andrés Bello en un tiempo, por los 80. Y bueno, es un grande que se fue.